sino dejar que el juicio caiga en manos de Dios. Y ayer meditábamos en la homilía el pasaje del Evangelio. Hoy vamos a meditar la primera lectura, que también está en relación con el Evangelio, que pocas veces se predican las primeras lecturas, ¿verdad? En la primera lectura hemos escuchado al profeta Natán que viene a decirle a David: tú has pecado, pero el Señor, como te has arrepentido, te perdona todos tus pecados. ¿Quién era David? ¿Qué pasó con David? David era un jovencito que de pequeño tenía un gran amor a Dios. Era muy pequeñito y amaba a Dios con todo su corazón. Era un verdadero místico. Ya cuando tenía 10 años, 11 años, era un jovencito enamorado de Dios. Rezaba las oraciones, los salmos. Iba al templo ya a los 12 años, cumplía con la ley. Y en un momento, cuando entró en batalla el pueblo de Israel con los amonitas, con los filisteos, había un gigante, es decir, entre los filisteos había un hombre muy grande, muy corpulento, se le llamaba gigante porque tenían más de 2 metros, ahora todos los gigantes juegan al básquet, digamos, para que tengan una idea, pero con la diferencia que antes se levantaban todas cosas muy pesadas, digamos, eran atletas, digamos, era enorme, era una cosa enorme. Y teníamos a David que siempre, como tenía tanto amor a Dios, y era un jovencito con de tanta oración y penitencia, le gustaba ir a donde iba la batalla del pueblo de Israel, porque le gustaba ver cómo vencía y triunfaba Dios. Él veía eso, veía cómo en la Biblia, lo que conocían ellos ya por tradición bíblica, se contaban las gestas del pueblo de Israel, donde Dios siempre los apoyaba, y entonces estaba ahí, tenía 12 años. Nadie se animaba a afrontar a David, a Goliat, que era muy grande, y decía: a ver, el que venga a pelear conmigo, el que gana, gana la batalla, ¿para qué nos vamos a matar todos? Y nadie se animaba de los israelitas, y salió David, que fue movido por el Espíritu Santo, le consumió el celo interior. Dice: yo voy a luchar, y se reía Goliat, ¿verdad? Y lo derribó con su poder interior, David, con su fuerza espiritual. Dios lo movió, así como movió en otro tiempo en el cristianismo a los santos a combatir, Santa Juana de Arco, una pequeña niñita que la iba al frente de las batallas conquistando por Cristo el reino, los católicos, ¿verdad? Era un hombre de mucho prestigio, Dios lo tenía pensado para ser rey, era un ungido, fue ungido por Dios, una persona muy querida, muy amada, porque era muy compasivo, era muy misericordioso con los demás, era muy amante de la autoridad. A Saúl, que era el rey en ese momento, le vino celos y lo quería matar a David muchas veces, y David sabía que lo quería matar y lo seguía amando, y lo seguía respetando, y lo seguía queriendo. Tiene gestos hermosísimos este profeta, es el santo profeta David. Y cuando ya tuvo todo su reino, iba a las batallas, iba delante de las batallas. Las ganaba, pero iba delante. Era un hombre lleno de amor a Dios, no le temía a la muerte, porque sabía que después de la muerte le esperaba la vida más plena. Es decir, tenía una fe muy grande, este joven David. Pero llegó una vez, estaban en batallas, y David cometió el primer error de su vida. No fue a la batalla, se quiso quedar. Evadió algo que era muy propio de él. No voy a ir esta vez. Se quedó en su casa sin hacer nada. Otro error gravísimo, sin hacer nada, evadiendo su responsabilidad. Se quedó solo en la casa, con malos pensamientos. Cuando uno no hace nada y no se dedica a nada y está todo el día ocioso, empiezan los malos pensamientos. Ya había cometido un pecado de soberbia y se arrepintió muchísimo, porque hizo un censo de cuánto ejército tenía, porque para llenarse de soberbia y amor propio, a ver, los contó, hizo un censo y el Señor le dolió en su corazón, porque la confianza hay que ponerla en Dios, no en los hombres. Y también le dolió mucho al Señor y le vino un castigo a David. Pero aquí estamos en un segundo momento. ¿Qué pasó? Se paseaba por la azotea sin hacer nada, estaba ocioso y observó que había una mujer que se estaba bañando. Era la esposa de Urías, un gran amigo de él, un gran combatiente que estaba peleando con los amonitas en ese momento. Y a David le entró los malos deseos en su corazón. La persona ociosa, la persona que no va a cumplir sus deberes de Estado, el que se deja llevar por la pereza, comienza un camino gravísimo. Pecó en su corazón. La mandó llamar y pecó no solo con su corazón, sino que físicamente. Cometió adulterio, traicionó el amor de Dios y no quería pensar. No quería, porque otra característica del que va a pecar es no pensar, no querer reflexionar demasiado. Ejecutar rápido, porque si no ejecuta rápido, la conciencia lo remuerde, tiene que ser rápido. La mandó llamar rápido, tráigame a esa mujer que quiero conocer quién es, etc. Cayeron en pecado. ¿Y qué hizo? Le remordía porque era el amigo de él, Urías. Entonces que la mujer esta al mes le manda a decir, estoy embarazada. Uy, qué problema para David. Quería tapar todos sus pecados, quería pasar como un gran santo, porque era un santo, pero no quería perder su prestigio de esa santidad que tenía. Empezó el amor propio, la soberbia, y dijo, tengo que hacer algo. ¿Y qué puedo hacer? Ya sé, lo voy a llamar a Urías, que está en la batalla. Él seguía perezoso ahí. Y lo voy a hacer que descanse unos días en su casa. Claro, va a tener relaciones con su esposa y el bebé puede pasar a ser de él, digamos. Lo vamos a simular un poco. Y lo mandó llamar. Y le dice, ¿cómo andas? ¿Cómo está la tropa? ¿Cómo, todo bien? Sí, te llamo para preguntarte cómo estás. Todas falsedades, pecados. Miren lo que lleva un pecado. Falsedades, hipocresía. Vete a tu casa, descansa esta noche, te tomas 2 o 3 días, estate con tu esposa, tranquilo, después vas a la batalla, te lo concedo. ¿Qué hizo Urías? Dijo, no, señor. Y durmió a las puertas del palacio del rey y le dijo, rey, ¿pero por qué no fuiste a tu casa? Se estaba impaciente David. Es que yo no puedo estar cómodamente en mi casa, durmiendo cómodamente, cuando están todo el ejército de mi señor en batalla, combatiendo. ¿Cómo voy a hacer eso? No, yo... Una lección enorme que le hace a David, y David ya se puso nervioso. Le dice, bueno, esta noche ven y vamos a hacer una fiesta. Y lo emborrachó, lo llenó de vino. Ahora, para que se vaya a la casa y haga lo que tenga que hacer y ya ni sabe, ¿no? Se acostó de vuelta en la puerta y se durmió de vuelta en la puerta del palacio y ya se puso más nervioso David. Miren cómo el pecado continúa. ¿Qué hizo? Mandó llamar al jefe de la tropa y le di, perdón, hizo un escrito, una carta para el jefe de las tropas y se lo dio a Urías y le dice, lleva esto al jefe de las tropas. ¿Qué decía esa carta? Pon a Urías en el lugar más peligroso y cuando esté luchando allí, retírense para que lo maten. Eso decía. Y el pobre Urías, fiel a David, fiel a Dios, con un corazón lleno de Dios, iba con su propia sentencia de muerte, se lo entregó al jefe del ejército y el jefe del ejército hizo lo que le pidió David y así murió Urías. Es decir, asesinó a Urías, a su amigo, y se quedó con su esposa después, porque no quería pasar la vergüenza, lo que significa un pecado, la pereza, el evadir los deberes de Estado, no hacer lo que debemos hacer y estar ociosos. ¿Cuánto daño hace al alma eso? David, el santo profeta, donde Dios le colmó de tantas bendiciones. ¿Qué pasó con ese niñito? El Señor dijo, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Pero pasó algo antes. Él estaba tranquilo porque aplacó su conciencia. David estaba tranquilo porque se casó con Betsabé, como si no hubiera pasado nada, nadie se enteró nada. 2 o 3, nomás que sabían bajo secreto, el que mandó matar a Urías y uno más o 2. Y él pasaba como siempre, estaba tranquilo. No pasó nada aquí. No pasó nada externamente, pero internamente el Señor está viendo todo lo que ha pasado. Y entonces Dios mandó al profeta Natán. ¿Qué le dice el profeta Natán? Le dijo, a ver, rey David, sí, profeta Natán, te tengo que contar algo. Cuéntame. Había dos personas. Una que tenía muchos bienes, muchas vaquitas, muchos corderitos, estaba lleno de riqueza, tenía cantidad de corderitos, vacas, ovejitas, era rico. Y había otro que solamente tenía una sola ovejita, era lo único que tenía. La querían tanto, la criaron de pequeño, le daban con el biberón. Y le daban de comer lo que ellos comían y lo tenían en la casa y era todo lo que tenían y jugaban con ella y la amaban tanto. Resulta que vino una vez una persona de visita a la casa del rico y el rico dijo, ¿qué le doy de comer a esta persona que me visita? Ah, ya sé, le voy a robar la única ovejita que tiene el otro y le voy a dar esa. Y mandó robarle la ovejita, mató la única ovejita del hombre pobre y le dio de comer él que era rico con la ovejita del pobre. Y dijo David, maldición, sea, merece la muerte ese que hizo eso, merece la muerte. Y Natán le dijo, ¿ese eres tú? ¿Acaso no le has quitado al pobre hombre, Urías, lo que más amaba? Lo único que tenía, era pobre, tenía a su esposa, y tú se la has robado, y tú tienes un montón de mujeres, y tienes un palacio, eres rey, tienes todo lo que quieras, y has quitado, no solo a ese hombre, lo único que tenía, sino que lo has matado a él mismo. Y ahí David tomó conciencia, porque a veces el demonio no deja que veamos los pecados hasta que alguien nos da a entender, nos dice las cosas. Por eso es importante que nos dejemos corregir en la vida, porque se nos enceguece y nos parece que somos perfectos. Y es necesario que venga alguien y me diga, mira, tú has hecho esto, esto no está bien. Y uno aceptarlo de corazón, aprender a aceptar las correcciones. ¿Qué pasó aquí? El Señor le perdonó de todo corazón. Y David, lleno de arrepentimiento, lloró sus pecados y enamoradísimo de Dios que lo vio tan bueno, que le dijo, David, te perdono porque te has arrepentido de corazón, has llorado tus pecados, has hecho penitencia, ayuno y oración, te perdono de corazón. Y ahí entonces David tomó la pluma y escribe el Salmo 50, hermosísimo, cuando el profeta Natán le visitó después de que aquel se había unido a Betsabé. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí, porque que aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, etc. Un salmo que es uno de los salmos más hermosos y llenos de compasión, donde se pide perdón a Dios, se reconoce la misericordia de Cristo. ¡Qué bueno que es Dios! ¡Qué bueno! ¿Saben quién es David? El santo profeta David. A pesar de sus pecados, es considerado un gran santo, y es un santo y debe tener un lugar hermoso en la eternidad, porque se ha arrepentido de verdad, porque ha pedido perdón, porque ha hecho penitencia. Y esto nos recuerda el pasaje del Evangelio donde esta mujer pecadora se tira a los pies de Jesús a llorar sus pecados, y Cristo corrige al fariseo y le dice, ella ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Entendamos qué significa el amor de Dios. Porque puede ser que un gran pecador llore sus pecados con amor profundo y supere en santidad a todos los que nunca han pecado. Porque un acto de amor hecho bien a fondo me puede llevar a una altura en la vida espiritual que sobrepase o alcance a los más grandes santos. Un solo acto de amor, de arrepentimiento, me puede poner a la altura de San Francisco de Asís, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Un acto de arrepentimiento y de amor. No arrepentirse por miedo, sino por el amor a Dios. Es decir, dolerse por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan grande, con el deseo de no hacerlo más, me puede poner en la cima de la santidad. Y si yo mantengo ese fervor y lo renuevo día tras día, reconociendo siempre mi culpa, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, siempre tengo presente, pero no para llenarme de remordimiento, sino para llorar con arrepentimiento mis pecados, porque Dios no quiere remordimientos, quiere arrepentimientos. Es aquel que lava sus mejillas con sus propias lágrimas y de verdad ama y busca amar al prójimo. Porque si yo quiero estar seguro que mis lágrimas son auténticas, entonces debo mirar si yo amo al prójimo con el mismo amor con el cual amo a Dios, que se llama caridad. Si yo amo a los demás con los defectos incluidos, si soy capaz de soportarlos con alegría y los quiero y busco al que más me repugna porque lo busco a Jesús en él, entonces tengan por cierto que están en la cumbre de la santidad, que estamos viviendo la vida del amor de Dios. Si yo amo a las personas, si yo busco el bien, si cuando veo una persona me compadezco, que tenga necesidad, me arrimo, si busco que las personas estén contentas, sea quien sea, si me pone feliz que una persona crezca en santidad, si me pone feliz que una persona sea querida por todos, no importa que a mí no me quieran, basta que la quieran a los demás, si yo tengo ese corazón dispuesto, entonces sí estoy enamorado de Dios. Y el santo profeta David siguió su vida con una gran santidad. Él pasó por el huerto de los olivos, como va a pasar Jesús, y lo apedreaban, le escupían, le tiraban de todo. Pasó por humillaciones muy grandes el profeta David, y él no quiso pegarle a nadie, no quiso matar a nadie. Todos los que lo insultaban, él les perdonaba de corazón. Aprendió la misericordia en carne propia y empezó a amar al prójimo con un amor muy grande. Siempre tuvo esa delicadeza este santo profeta David, que fue el que escribió la mayoría de los salmos. En los 150 salmos que están en la Biblia, la mayoría fue escrita, casi todos, por el profeta David. Lleno, era un místico. Sobrepasaba a San Juan de la Cruz y todos los santos. Un gran místico, una vida interior enorme. Pero se arrepintió, fue perdonado y estaba feliz de haber sido perdonado. No dudó en ningún momento y por eso siguió su camino de santidad. Porque si bien se veía su miseria y veía que se hizo público todo, no dejó de amar a Dios. Y lo habrán tenido como un santo y un pecador. Pero en realidad la canonización la hace el Señor en la eternidad. Entonces, aunque tengamos millones de miserias, podemos ser santos a los ojos de Dios si no queremos esas miserias y si estamos arrepentidos de esas miserias y nos confesamos y no lo queremos volver a repetir, entonces ya somos otra cosa. Y es lo que en este domingo queremos aprender, que la Madre de la Misericordia, que la Santísima Virgen que le dio el corazón misericordioso a su Hijo, de su corazón fabricó la misericordia hecha humana, hecha carne. La misericordia del Padre hecha carne procede de las entrañas de María, y a ella le pedimos nos conceda la gracia de entender a su Hijo, de comprender que es infinitamente bueno, y mientras yo me arrepienta de corazón, puedo ser una criatura nueva. Mientras me arrepienta, mientras las siga viendo mis miserias, Él podrá tener misericordia conmigo. Que así sea.